Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el monólogo Memorias de Terciopelo de Jorge Mateus en la Alianza Francesa de Quito. La obra desarrolla la historia de un hombre que se mueve entre la ficción y su realidad. La ficción le permite interpretar a diversos personajes siempre vinculados al mundo del teatro, y la realidad le confronta con su historia, su pasado, su presente y su incierto futuro. Jorge Mateus es profesor y director de la carrera de teatro de la Universidad Católica de Quito. Internacionales. Lima. Una muestra pictórica sobre la obra del fallecido pintor amazónico peruano César Calvo de Araujo se inauguró este lunes en Lima. El artista plástico, fallecido en 1970, desde muy niño tuvo un acercamiento con las tradiciones, costumbres, dialectos, vida y trabajos de los habitantes amazónicos, a los que siempre trató de inmortalizar a través del lienzo. César Calvo de Araujo tuvo una estrecha relación con su hijo, el no menos conocido escritor César Calvo Soriano, autor de la novela Las tres mitades de Inomoxo. A ambos artistas los unía su similar amor por la Amazonía, atada siempre a lo creativo, sea en la pintura o en la literatura. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.